Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola Río, hola a los oyentes de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos a las otras orejas que van de la Patagonia hasta más allá de Nueva York. Y, por supuesto, en Radio de la Azotea, en la nueva normalidad, o en la nueva... ¿Ay qué? En la nueva... No me grites. Decía que en la nueva anormalidad está en la operación técnica Lucas Durso. Sí. Sí, claro que sí. Menos mal que Río me lo asevera. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está. Edwin Ashman. Pero deja que me presente. Yo soy... ¿Quién? Vos sos el guardián Ashman. No, decilo bien, por favor, Lara. Pero no me sale. Pero sí te sale. Edwin Ashman. Ahí está, bien, bien. Bueno, y ya está lanzada la campaña por la apertura total de los archivos del 74 hasta finales de la dictadura aquí en Argentina. Sumá tu firma, vamos que podemos, ¿eh? www.encuentromilitantecachitofucman.org. Encuentromilitantecachitofucman.org. Ahí están la campaña por la apertura total de los archivos de la represión en Argentina. Bueno, y también estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, testimonial en juicios de lesa humanidad. Aquí en Mar del Plata está este libro, también está en Buenos Aires, en varias... lo pueden buscar por Editorial Nómade en otros lugares de la Argentina. Y aquí en Mar del Plata lo pueden conseguir comunicándose personalmente o por la otra oreja. Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos llega de un querido compañero, Martín Jara, de que una vez estuvimos en la casa de él, una cena maravillosa con varias familias ahí cerca de en Río Negro, ¿no? Y a propósito de la contaminación del fracking, ahí nos presenta Martín Jara. Hola, mi nombre es Martín Jara y para La Otra Oreja quiero dedicarles este tema, que se llama Fumarola de Volcán. Soy integrante del Grupo Patagón, de Balsa Las Perlas, Río Negro, y hacemos nuestra música con instrumentos originarios, balanceándolos con instrumentos eléctricos. Y nuestra propuesta siempre es con temática patagónica, de lo que nos sucede, ya sea en el plano de conflictos de pueblos originarios, derechos de pueblos originarios, derechos de las personas. Eso va orientada nuestra música mestiza. Así que bueno, espero que lo disfruten. El tema se llama Fumarola de Volcán, por todo esto que está sucediendo con el fracking en nuestro territorio. Abrazo enorme, gigante y patagónico, Eduardo, querido. Y muy importante la tarea que haces. Fuma, fuma, fumarola de volcán. Fuma, fuma, fumarola de volcán. No tenemos tiempo, que lo escarche el viento. Y baja, baja y sube lava de volcán. Baja, baja y sube lava de volcán. No tenemos tiempo, no, no, que lo escarche el viento. Minerales del volcán, vienen por los minerales del volcán. No tenemos tiempo, no, no, no nos dejan tiempo. Vienen por el agua nieve del volcán, vienen por el agua nieve del volcán. No tenemos tiempo, no, no, ya no queda tiempo. Quieren fracturar y llevarse nuestras riquezas. Quieren fracturar y arrojarnos a la cochina miseria. Quieren fracturar. Quieren fracturar y dejarnos a la miseria. Que Oreja Latinoamericana. Y ahora vamos a homenajear a un latinoamericano por vocación, argentino de nacimiento, nos lo decía el subcomandante insurgente Marcos hace algunos años. Vamos a escuchar Hermano Guevara, Coplas de Salta, con Laura Peralta, Rodolfo Sánchez y el grosso de Raúl Carnota.

La otra oreja Argenta. Y ahora escuchamos a Gustavo Giannini desde la Patagonia. Por la otra oreja. Hola amigues, escucha de la otra oreja. Mi nombre es Gustavo Giannini, soy músico de Fisque Menuco, Río Negro. Y bueno, en estos tiempos que estamos atravesando, seguramente todos tenemos alguna visión sobre esta pandemia. Yo tengo la mía y la expreso en esta canción que se llama 7 AM. Se enciende la llama, empieza la jornada, un nuevo día está por comenzar. Mantengan la calma y las esperanzas, que toda esta mierda va a pasar. Son las circunstancias las que se abalanzan, la tragicomedia de pensar que éramos tan libres y ahora tan sensibles. Un nuevo mundo está por comenzar. Estamos alarmados con qué puede suceder, si acaso ya este mundo está a punto de envejecer. Nos tienen preocupados con la desinformación. Vivamos esta vida con ternura y compasión. Avatares que cuidan los males, comandan el nuevo orden mundial. Y aunque suene triste, o aunque no lo viste, el proceso está por terminar. Parece tan libre y tan comunicado, que así es fácil hacerte creer que elegís tu vida y lo que decidas, nada cambiará tu parecer. Estamos alarmados con qué puede suceder, si acaso ya este mundo está a punto de envejecer. Tienen preocupado con la desinformación. Vivamos esta vida con ternura y compasión. Se enciende la llama, fin de la jornada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y sabemos que la situación en Perú hoy es extremadamente grave, con millones de desocupados y precarizados. Situación que se agravó con la pandemia, obviamente. Perú es uno de los países con mayor índice de mortalidad. Bueno, la política de Perú está asignada por las acusaciones cruzadas de corrupción entre todas las facciones. Seguramente son ciertas. La última maniobra en el Congreso para destituir a Vizcarra desató una gran movilización popular, más en repudio a la politiquería y las maniobras del Congreso que en apoyo al depuesto presidente. La importancia de la movilización terminó con la renuncia del último presidente. Detrás de la movilización popular está la necesidad de responder a las graves penurias que vive la sociedad, con una economía saqueada por el capital financiero. Esa movilización es una oportunidad para que el pueblo peruano se ponga de pie. Las organizaciones sindicales están diezmadas y la sindicalización es extremadamente baja. escuchamos ahora Quiero Cambio, Cusco Rojo, por La Otra Oreja. Hoy que vivimos en tiempos de maldad, donde a la gente se engaña por doquier y la alienación te suele cambiar. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mis hermanos se miran a tierras extrañas porque a ellos les jode que en su propio país no tengan derechos ni oportunidad, pero aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Vamos todos, carajo, a cambiar nuestras vidas, pues depende de él, de ti y de mí. Que la ignorancia no pisa este país, ni los complejos de Superman. Todos unidos empiecen a sembrar principio y valores que nos han de servir y cosechar buen porvenir. Terminemos con todo. Escuchando en La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, y a la ratificación de La Otra Oreja de Liliana Daunes. Bueno, ahora vamos a escuchar un par de tangos. Hay gente que está escuchando tangos, sobre todo Cori, que ya está conectada. Está Jorge de Villa Crespo también conectado, escuchando tangos. Y a ver, Guillermo, saca Aurora para bailar este tango. Vamos a presentar un tipo, un hermoso tipo, que está pasando un mal momento de salud. Bueno, y no estaba de ánimo para darnos una entrevista. Bueno, y Juan Batuone dice, hubo 30.000 desaparecidos y el tango se quedó callado. El rock, en cambio, ha tenido posibilidades de expresarse en ese mismo contexto. Siempre existieron poetas y juglares que contaban la verdad, lo que pasaba al pueblo. Pero esa mirada no se difundía. A Juan Batuone le dicen que ha sido transgresor, que se parece mucho a un rockero que a un tanguero. Él dice, no sé si todas las cosas me identifican, pero sí sé que me interesa la cultura popular y no el tango oficial que pasan en la radio 2x4. Por eso, en La Otra Oreja y en estas radios,